El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. ¿Cómo están todos y todas ustedes? Ya entré en lo mismo de siempre. Caí, ¿eh? Sí. Terminé cayendo. Terminaste cayendo. Es que actualmente la cultura, digamos, contemporánea es una tentación siempre ser políticamente correcto. ¿Cómo andan todas y todos? Arroba. ¿Cómo andan todos? Arroba. Ese. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de La Muerte Chiquita. Estamos muy felices de estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Iván y me acompaña Sol Reza. ¿Cómo están todos en este 19? No importa la fecha. 19 de algo. De algún momento de la historia de los seres humanos. Esta noche estamos con un programa para el que valdría la pena hacer una advertencia, o más bien recalcar la advertencia del principio del programa. En donde dice que vamos a usar lenguaje explícito, ¿no? Sí, por supuesto. Ya que, bueno, este programa es un programa errabundo y sin país, entonces yo creo que en casi cualquier país de América Latina y de la Europa hispanoparlante y obviamente de los del mundo hispanoparlante, muchas de las palabras que hoy vamos a explorar son, prohibidas por la ley. Prohibidas para muchos. Señora, señor, si usted tiene un chico cerca, tápele los oídos o cada vez que se pronuncie alguna de estas palabras, diga pip. Por cierto que chico es en México es una de esas palabras de las cuales vamos a hablar. Mira, hoy. Antes de empezar a hablar de esas palabras, quiero felicitar a Mario y Diana, esta pareja transexual que celebró el 17, pero hace poquitos días, el primer matrimonio aquí en México de personas, entre personas transexuales. ¿No? Sí. Desde acá un saludo. Yo no sabía cómo se llamaban, pero bueno, estas dos personas transexuales celebraron, como bien dice Sol, el primer matrimonio entre dos tipos de personas, o tipo de personas, se casaron. Uh-huh. Y está buenísimo, eso es una muy buena noticia. Querría decir que desafortunadamente, no es tan así. Pero podría leerse como que, bueno, en México hay más tolerancia para este tipo de personas y, por supuesto, este tipo de prácticas y de preferencias sexuales, lo cual está ciertamente muy lejos de ser verdad. Pero bueno, por lo menos a los ojos de la ley, ellos tenían derecho. En realidad no es matrimonio, es una sociedad de convivencia lo que ellos llevaron a cabo, que es lo que se permite en México, pero es la forma legal en la que las personas que no son heterosexuales tienen en este país para poder casarse, digamos. Yo solamente ahí quería saludar porque es una forma, creo yo, de poder ir avanzando en este tema. Cuanto uno más lo tome como una noticia común, nueva, y que haya muchas más de este género, de este tipo, bienvenidos. Realidad, en realidad, ojalá lleguemos al día en el que esto no sea noticia, ¿no? El que sea algo tan común y tan corriente que tal cual. Todo el mundo diga, ah, yo sé que sean mi prima y mi tía que son transexuales. Obviamente cada una con su respectiva pareja, porque el incesto sigue siendo un problema. Eso no creo que jamás se legalice. Bueno, hay un debate interesante al respecto. En fin, ¿qué te parece si entramos en tema, Sol? Sí. Vamos allá. Nuestro tema de hoy va a incluir muchas, muchas pijas. Si yo te digo almeja, alcachofa, anchoa, ajá. ¿De qué te estoy hablando? De una ensalada. O de un autoservicio, ¿no? De la bandeja de verduras de un autoservicio. Por favor, deme una de almeja, alcachofa y anchoa. Y sí, deme la más grande por 50 centavos más. Sí. Agrándeme el combo. Sí, sí quiero bello público con mi pedido. El día de hoy vamos a hablar acerca de esos nombres que se le dan a las partes nobles, que ese ya es otro nombre, ¿no? Es decir, a los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Sí. Que, bueno, siempre es difícil para algunas personas referirse a ellos por su nombre. Seguro, y hasta a veces queda peor todavía. O sea, cuando uno quiere, en una frase, referirse, ¿no?, a los órganos sexuales, y dice la coneja, por ejemplo, es peor todavía. Sí, pero bueno, creo, depende, ¿no? Porque hay dos tipos de este tipo de palabras para referirse, que bueno, algunos los llamarían sinónimos, pero en realidad no son sinónimos, porque bueno, los sinónimos son dos palabras aceptadas que significan lo mismo. En este caso más bien son eufemismos, es decir, nombres que utilizamos para evitar la referencia a la parte, ¿no?, de la que estamos hablando. En este caso el pene y la vagina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el ano también, porque es, en este caso estamos hablando también del juego sexual. Y aunque el ano no es precisamente una parte del sistema reproductor, sí lo es de las áreas del placer y de las zonas erógenas. Ahora yo me pregunto, si te vas a referir a lo mismo, ¿para qué cambiarle el nombre? O sea, ¿le baja cierto grado de pudor referirte a la vagina como la chocha? Bueno, no, ojo, que yo a eso iba. Hay de esto, dentro de estos eufemismos, uh-huh, hay dos niveles que yo creo que es importante señalar, ¿no? Porque no todos los eufemismos valen lo mismo ni tienen el mismo sentido, ¿no? ¡Wow! Hagamos la tabla de eufemismos. Exactamente, la tabla periódica de los eufemismos. Próximamente. Es un anuncio de la comunidad científica. Ojo, decía yo que hay dos tipos. Uno son los eufemismos suaves, que se les llama, ajá, que se refieren precisamente a lo que tú dices. Es decir, palabras que uno utiliza para suavizar el tono a lo que, de lo que se está uno refiriendo, ¿no? Cachufla y pitulín, para por decirle ejemplo, a los chicos. O pilín y cosita en México. Ahora, esos son un tipo. Está el otro tipo, sobre todo en lo que se refiere a nuestro tema de hoy, que son los órganos sexuales y las zonas erógenas, que son para aumentar el nivel de lo que se está diciendo. Es decir, para hacerlo más sexy, más caliente o más vulgar también. Ajá. Tengo rasurada la coneja. Oh, tengo comezón en la coneja. Pero, ¿aumentan realmente este deseo sexual? Yo creo que depende mucho del contexto y depende mucho también de los referentes que cada persona tenga. Sí, eso es cierto. Del momento y de lo que te estén hablando también, ¿no? Porque vos puedes ser un momento muy caliente en el que te empiezan a tocar o te empiezas a tocar tus partes y en ese momento alguien te dice cosas sensuales al oído. Pero qué linda que tenés la cachufla, por ejemplo. Como que no suena muy erótico. Oh, qué duro tienes el pepino. O la mazorca. Yo he escuchado... La mazorca, no, la mazorca fue en este programa notable porque salió por ahí en un relato, si no me equivoco, de uno de los radioescuchas. Entonces, a partir de ahí se convirtió en una palabra semioficial de este programa. Que no es, por cierto, de temas agropecuarios. Por ejemplo, los ecuatorianos, esto es lo que anduve investigando, y me he topado con uno de ellos que sí me ha dicho este nombre. Un no para mi vagina, pues no lo dejaría jamás. Papaya. En México es bastante usado, ¿eh? ¿Sí? Papaya también, sí, seguro. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Por la forma. Me imagino que porque cuando alguien de pronto le aparecieron semillitas negras. No, es el vello púbico. Las semillitas negras son el vello. Es muy probable, ¿no? Es la metáfora para el vello púbico. Habría que hacer un programa. Propongo a los oyentes que nos vayan enviando fotos... De cosas que sean referentes a los órganos sexuales. Como de un plátano, como de un pepino, como una papaya. Sí, capaz hay cosas un poquito más, pues con un poco más de creatividad. A ver, fotos que se parezcan. Seguro. Bueno, en ese sentido yo he visto más de una grieta en la banqueta. Que sí, me remontó a esos lugares. Dicen aquí que inconscientemente se le otorga adjetivos dulces y suaves a la vagina. Como por ejemplo papaya, panocha, que es un pan. Pepita, es dulce. Pepita es dulce, sí. Así como al pene se le otorgan adjetivos duros y fuertes. Como verga, como pito, macana. Que por cierto es muy curioso. En el caso de la palabra verga, ¿no? Es verga. Verga. Así como... Sí. Ahí es como bueno, que uno le pone la fuerza. Ahí viene la fuerza. Pero la palabra verga se refiere a un palo de los barcos. Es decir, a uno de los mástiles, el más grande, en los barcos. Que cuando la palabra verga empezó a ser utilizada como referencia al pene... Cambió su nombre al de Palo Mayor, pero claro, Palo se Mayor. Sintió que es, ofendida. Exactamente, no dijo, no, como verga, no, ¿por qué me usan para eso? Y cambió su nombre a Palo Mayor. Pero eso que en las películas de piratas, qué sé yo, le llaman Palo Mayor, en realidad debería llamarse verga porque es su nombre original. Es que yo creo que estoy a favor de que le hayan cambiado el nombre, porque ¿sabes lo que debe ser todos los marineros? Che, subite a la verga, que. Están todo el tiempo riéndose, no terminan haciendo su trabajo. Sí, sí. Agarra la verga, qué sí, sé yo. Sí, agarra la verga. Nadie le va a hacer caso. Dejaste la soga atrás de la verga. Nadie va a tomar en serio al capitán si les grita, amárrense bien a la verga, por ejemplo, ¿no? O amárrenme bien esa verga. Pues. Todo el mundo diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hace 20 días que estábamos en México en el le responderían, mar, en México le respondería, ¿por qué no da usted esa orden sentado, capitán? Bueno, sí, está bien que le hayan cambiado. No, pero a lo que me refiero es que casi siempre esas palabras, todas esas palabras son utilizadas fuera del contexto del sexo y del albur y de la insinuación sexual. Y son palabras perfectamente normales. Seguro. Ojo, lo que tú dices es interesante porque siempre es incómodo llegar a la panadería y decir, me das una panocha, por favor. Siempre. Un pan flauta. Tiene, pero de los gruesitos, de los quemaditos me gustan a mí. ¿Vamos a una canción? Vamos a una canción. Y... esta canción me la topé ayer. Así vino a mí. Vino, sí. Vino a mí. Una iluminación. Hace ya muchísimo tiempo que no la escuchaba. Aunque es mayoritariamente reciente. Cuando uno dice 5 minutos más.

to rat for the tree to drop. Here is a string. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Oh. Antes del texto, estábamos escuchando a Calamaro, ¿no? Ajá. Con 5 minutos más. Uh-huh. Y quiero hacer dos alusiones que se pueden usar también para el tema de hoy que estábamos hablando. A ver, una es, todos tenemos igual el plumero, o algo así dice. El plumero se podría referir acá en México, ¿se entendería si alguien te dice eso? No, pero podemos institucionalizarlo porque está interesante la metáfora del plumero. El plumero sería el culo, digamos, ¿no? Ah, no, entonces no, acá no funcionaría. Igual. Y después tengo abierto el minibar. No lo usa con esa metáfora, pero yo sí. Es una muy buena metáfora. Si un hombre lo dice, no habla muy bien de su masculinidad, el minibar. No importa. Sí, no se está vendiendo bien. Depende a quién se lo dice. Claro, seguro. Eso también. Bueno, pero lo que escuchamos después fue un texto de Alfonsín Storni, una poeta argentina de muy altos vuelos, ya muerta, por su propia mano, por cierto, que se llama Alfonsín Storni. El poema que leímos se llamó Esta Tarde. Y luego, escuchamos a la maestrisísima Billie Holiday con la canción Strange Fruit, o lo que es lo mismo, Fruta Extraña, que es más o menos como... como la papaya. Como la papaya, o como el plátano. Pepino. El pepino. No, el pepino no es fruta, es verdura, ¿no? No, sí. Es fruta. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Venezuela... A ver, venga. La cuchara, le dicen a la vagina. Acá no hay muchos nombres para penes. Vos me tendrías que ir diciendo, porque los nombres para pene, y yo te puedo decir los nombres para la vagina, porque... no encontré muchos de penes, aunque no, algunos conozco. Yo tengo muchísimos acá, vas a ver. Pero para la vagina, cuchara, en Bogotá, es un perico. Ah, no, espera, no, disculpen, no, ahora que me acuerdo. Como Cúcuta, también, le dicen a la vagina, Cúcuta. Cúcuta. Pero en la costa y en Bogotá quiere decir excitados con deseos sexuales. Un café con leche en Cali, también lo llaman pintado, en Bogotá perico, en otros lados también he escuchado que lo llaman perico o lora. Oh, momento, a ver, ¿café con leche es un eufemismo para qué? ¿Para pene? No, yo creo que para deseos sexuales más que para vagina o... Ah, bueno, como en México echarte un caldo, por ejemplo. Ahí está. ¿No? Ah, ok. Está un poco raro eso. No alcanza a mi mente a entender la metáfora. Déjame decirte que... Sí. Hay una serie de nombres interesantes para la vagina que encontré. A ver. Ya que estábamos hablando de cuántos de vagina y cuántos de pene habíamos encontrado. Hay una clasificación acá que encontré en internet. Yo espero poderlas poner en como una liga, porque es muy interesante. Hicieron toda una recopilación de palabras. Ajá. Y las te ponen en qué país, todo el rollo, ¿no? Okay, a ver. Pero bueno, voy a solamente a algunos. Sí. Para la vagina, los que me parecieron más pintorescos. Cachufleta. Ay, sí. A ver, ¿qué te ahorras de decirle vagina y cachufleta? Pues vagina, vamos a decir la verdad. No es un término que se haga, oh, qué lindo, la vagina. Ajá. Pero chicas, entre escroto y vagina, yo me quedo con vagina. Y entre, ¿cómo era recién? Cachufleta. Entre cachufleta y vagina, me sigo quedando con vagina. ¿Será para las abuelas ese? La cachufleta de la abuela, amaneció roja. Abuela, abuela, ya te dije que no te toques la cachufleta. Sí, suena un poco como lo que alguien de gran edad diría acerca de su vagina. Sí. ¿No? ¿Qué te parece cotorra? Está como perico. Sí, pero cotorra me suena más a vagina que el. Yo en México entendería el perico como el pene, ojo. Ah, ok, mira. Seguro. No porque se use, pero uh-huh. Yo como mexicano lo entendería como el pene. O será que yo siempre estoy pensando en penes, no sé. Crica. No, pero una cosa una, antes de, una, de una seguir. Última, a ver. Cotorra. Me lo imagino que a la chica que la llamás, que tiene, que la vagina se llama cotorra. En realidad le estás callando, querido. Es una forma de callar a tu novia. Es una forma de decirle, ya deja de hablar, sí. Maldita cotorra. Saca tu cotorra y deja de cotorrear. Sí, en realidad en México se entendería más como una mujer que habla demasiado. Porque si le dices a una chica... Me muestras tu cotorra. Tu cotorra. Me muestras tu cotorra. Mira, acá no la tengo. Está en la casa de la abuela. Le gusta mirar cómo se... Toca la cachufla a la abuela. Cachufleta. Cachufleta. Cachufla también, ¿eh? En Argentina es muy usado. De hecho, acá cachufleta la ponen como palabra argentina. Entonces, por ahí debe ser en Argentina y Venezuela. Ah, mira. Entonces, bueno, por eso me sorprendió tu reacción. Y es como, nunca le dijeron cachufleta. Nunca había escuchado eso. Ok, este es más, para mí entra más en el terreno de lo desagradable. ¿Mico o chango? ¿Mico o chango? Uh-huh. ¿Pero chango no le dicen a los monos acá? Sí, y mico también. ¿Y aquí le están a la vagina? Sí, en Costa Rica. Uy, mirá, no se me ocurre ni qué decir sobre eso, porque está tan disociado que no le encuentro todavía, estoy tratando de pensar. La única referencia que yo encontraría es la cantidad de pelo, pero... Pero si igual. La chava se rasura, ya y aparte mató ahí, la metáfora. Hay unos changos que justo en el culo no tienen pelo, o sea que... Este entra en el terreno de lo tierno. A ver. Nido. Nido. Deja de poner mis huevos. ¿Crees? En tu nido. Hablando, huevos siendo otra metáfora, claro está, se entiende. Me acaban de abastecer el nido. Mira, yo, ¿qué más quisiera? Pero me acaban de abastecer el nido. No lo puedo atender en este momento. Estoy ordenando el nido. Mensaje de contestador telefónico. Exactamente, es el mensaje del contestador. A ver, otra. Remame. Remame, qué difícil. No, además, pero remame es difícil. Remame, yo lo tomaría como que la persona que se quiere levantar, o sea, quiere irse a acostar con otra persona que no conoce, la tiene que remar, le decimos en Argentina, para levantarse una mina. ¿Cuánto la remaste para levantar una mina? ¿En serio? La remé mucho, esa mina fue muy difícil. Entonces es como una invitación, remame. Remame, tiene doble sentido ahora. Exactamente, cuidado cuando la use. No, en realidad, si alguien te dice remame, es que está justamente yendo al punto. No te está verseando, no te está diciendo absolutamente nada. Remame. Ojo, a mí me da la impresión de que hay algunas palabras, por ejemplo, la palabra zorra, que... Según esto, acá en... Ahorita te digo en dónde, pero... estoy viendo el código del país. Ahora sí que sí. Chile. Chile. En Chile, zorra indica vagina. En Argentina, zorra indica. Y en otras partes también, no solamente en Argentina. Mujer fácil. Sí, mujer fácil. Sí, en México sí también se utiliza mucho eso. Zorra, eres una zorra. Pero no, sé una zorra conmigo también. Suena bien. Bueno, yo también te digo una. A ver, por favor. De Colombia, Perú. Por lo menos yo la escuché en esos dos lugares. Ajá. Cajeta. Sí, aquí viene también cajeta. Que de hecho, bueno, acá la cajeta le decimos a lo que en otros lados. Bueno, en tu país, por ejemplo, le dicen dulce de leche, ¿no? Sí. No, pero ya le decís a tu chava, qué lindo que tenés el dulce de leche. Es muy larga la frase. No, pero cajeta es más Vagina tiene 5 letras. No. 6 letras. Problemas con las matemáticas al aire. Eso fue una desilusión hasta para mí, chicos, ¿eh? No, no se preocupen, no siempre así son. Bueno, eso es en cuanto a la vagina. A la vagina. Si te parece bien, después de una canción, ajá, te cuento de cerca del pene. De los buenísimo eufemismos para el pene. Vamos a escuchar una canción de Kathy Claret que se llama La Chica del Viento, o Kathy Claret. Kathy Claret. ¿Sí? ¿No es Kathy Claret? No, me sonó demasiado. Aparte, no. Ahora escuchen la voz. Puede ser. No sé, no sé, Dios. Sinceramente, tendría que ponerme a buscar. Es que la apócope Kathy o Katy no se utiliza mucho en... Bueno, por lo menos acá en México no se utiliza mucho. Más que en cierto tipo de personas que le ponen nombres extraños a sus hijos. O que llaman de esa forma a su vagina. Exactamente. Mi Katy. Mi Katy. Bueno, al rato vamos a ir a ese tipo de eufemismos también. Kathy Claret, La Chica del Viento. Esto es La Muerte Chiquita. Estrellas. sexo, el sexo, el sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí lo que no sabes, sé que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera, manera, manera, manera, que manera. Miriam Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo riojano y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano? ¡No, hombre! El chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y vamos a las recomendaciones para salpicar sus monitores. Bueno, yo voy a hacer una que se bifurca. Uy. Como un ave corta. Se bifurca como un ave corta. Muy bien. Si alguien tiene la oportunidad en su país de ver los monólogos de la vagina en teatro, no se lo pierdan. Es una muy buena obra. Yo la vi en Argentina hace unos cuantos años. Muy buena, excelente. Excelente, una adaptación de la obra de Eben Hensler, perdón, esta neoyorquina que hizo unas cuantas entrevistas a mujeres para hablar sobre la vagina, ¿no? Ni tan unas cuantas, ¿no? Bastantes. Como unas 200 creo que fueron. Esta mujer hizo una obra de teatro. Y ahora hace poquito lo pasaron por un programa de cable, por un canal de cable. Y después lo grabaron en DVD. Sí, por ahí lo pueden encontrar en sus países seguramente. Y es interesantísimo, diría yo. Porque son distintas historias. Uh-huh. Se ha hablado mucho sobre las distintas versiones que se hicieron en cada país porque había que adaptarlo tanto en nombres como en cosas que le pasan a las mujeres de los distintos países. Uh-huh. Aunque hay ciertas que son muy... ¿comunes? Comunes, sí, o que no llegan a todos. Los monólogos de la vagina, si no lo encuentran tanto en los DVDs o en el teatro en su país, uh-huh, pueden también ver algunas cositas y algunos videos sobre estas entrevistas en una página muy interesante que se llama The V. The V corta, ¿no? Oh, ahí chica. Están Big Chica, ahí está. La página es Big Chica o corta 10.vday.org. Uy, qué complicado. Se la vamos a poner igual en la muerte chiquita en la página de internet, pero lo vuelvo a repetir, B corta o B chica 10.vday.org. Y bueno, acá van a encontrar entrevistas, quieren instaurar el día de la vagina, ¿no? Porque se llama así el sitio, el día de la vagina. Y bueno, pueden encontrar actividades que se hacen, dónde van a estar estos, los teatrillos que hace esta mujer con esta puesta en escena. Interesante. Sin duda, algo que vale la pena de ver. No estoy muy seguro si concuerdo con Sol en el sentido de que vayan a verlo en sus países, porque aquí en México, honestamente... No fue... las personas que lo estaban representando, que además eran, o sea, se iban como turnando. Ajá. Entonces no eran siempre las mismas actrices, sino que lo iban haciendo distintas actrices en distintas temporadas. Sí. Hubo algunas interesantes, pero otras desafortunadamente bueno, muy en Argentina lamentables, pasó lo mismo, ¿no? ¿No? Porque, bueno, tenían que ser muy creíbles y uh-huh, muy distintas. La primera temporada y la segunda, que es la que yo fui a ver, uh-huh, en las dos había actrices que sí representaban muy bien esos papeles, que en el imaginario social, por lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Sus trabajos representan exactos los papeles, ¿no? Eso estuvo muy interesante. Y después se fue deformando. Hasta hubo monólogos del pene. Y ese bueno, ya no lo fui a ver, pero en el teatro de enfrente encima. ¿En serio? Sí. Era muy separatista. Exactamente la misma reacción imbécil que... los hombres que acá en México piden que haya un Día Internacional del Hombre, ya que hay un Día Internacional de la Mujer, ¿no? Sí, seguro. Reacciones charras frente al activismo de las mujeres, ¿no? Que es... Hubiera estado mucho más interesante que hacer unos monólogos del pene, para mí, forma de ver. Monólogos de gays, porque del pene sí se sabe más, me parece a mí. ¿No? Sí, tenemos más. El pene lleva hablando mucho tiempo, pues, ¿no? Son unos monólogos está de demasiado la vagina, visto y demasiado uno dicho. De los gays, uno de las lesbianas, y hay ahí, ¿no? No, de digo, es un terreno interesante. Me parece que esta chica sí tuvo algo de vanguardista en lo que hizo. Seguro. Por lo menos de rompimiento con muchas cosas que antes no se hacían. Y me parece que sí, da para muchas marginalidades, para analizar muchas marginalidades. Aunque yo tampoco estoy seguro de que vería mucho más allá de los monólogos de la vagina, que son la idea original, digamos, ¿no? Sí. Aunque creo que la exploración, muy particularmente la exploración que ella hizo en términos de las entrevistas y todo el valor tanto antropológico como filosófico y psicológico que tiene eso, es impresionante, ¿no? Pero en fin, eso fue la primera recomendación. Yo tengo otra. A ver. Hoy voy a recomendar dos libros, así es que si ustedes tienen oportunidad de comprarlos o encontrarlos por allí usados y comprarlos, uno es relativamente fácil de conseguir, que es el de Al Rato, y este que voy a decirles ahorita es un poquito más difícil. Ya es un libro que se llama, de lo que llamaríamos, no sé si antiguos, pero sí, de libros ya de tiempos para atrás, bastante para atrás, ¿no? Este libro se llama Las Malas Palabras, de un escritor que se llama Ariel Arango. Ariel Arango, en aquel entonces, estamos hablando de por ahí de los años 50, más o menos, hizo un... pues vamos a llamarlo así, un elogio de las malas palabras. ¿Y por qué las malas palabras y todo el concepto alrededor de malas palabras no es nada más que una gravísima equivocación y una gravísima pérdida para la lengua como tal, ¿no? Como lengua. Y bueno, este hombre en este libro impresionante y además adelantado a su tiempo, diría yo, demuestra además cómo la mayor cantidad de las veces, particularmente el considerar nombres científicos, por ejemplo, o nombres, los nombres propios, digamos, de lo que se está nombrando, no debería de ser considerado, sino una falta total de cultura y de educación. Sí, bueno. Esto lo van a encontrar, insisto, en alguna librería de viejo por allí, si tienen buena suerte. La editorial de Chiani existe, o sea que ya fue, ¿no? Bueno, si alguien lo tiene, empecemos a pasarlo, ¿no? Así es, si no así se encuentra. Es. Yo tenía una copia, hace rato la busqué y no la encontré. Estoy bastante alarmado porque además el libro me lo regaló una persona muy entrañable. Pero bueno, si no lo encuentro ni modo, pero si lo encuentran, avisen dónde. Y si hay dos ejemplares, compren uno porque no encuentro el mío. Que sean dos. Que sean tres, perdón. Venga. Mi recomendación, perdón. Me quedé pensando en que hoy estoy muy mal con las matemáticas. Yo voy a recomendar algo que estuvo muy gracioso poder encontrarlo, que es una página de un artista, Mitchell David André. El artista es una mirada, hace cuadros, pinta cuadros, digamos, y como fotografías también, una mirada, la mirada de un miope sobre el sexo. ¿Cómo vemos los miopes a alguien desnudo, a una escena de sexo? Es todo así como medio borroso. Hay más insinuación que otra cosa. Hay que ir a andar adivinando a ver qué se divisa. Porque yo soy miope. Yo también un poco. Así que la cuestión está, si uno no tiene los anteojos puestos, la imaginación está full. Eso se puede hacer cuando uno se está acostando con alguien que no le agrada mucho, te sacas los anteojos y listo. Ahora entiendo por qué fui tan popular en la vida con las mujeres. Pura miope. Si así ven, no, pues. Bueno, la página es www.michaeldavidandre.com. Recuerden que va a estar en el sitio de la muerte chiquita.org. Así es que, si no le entendieron a la dirección, no se preocupen, ahí va a estar la liga para que la puedan visitar. Y es muy interesante lo que se está viendo acá. Muy, muy interesante. Esto explica mucho, insisto. ¿Cómo ve un miope? Así es. Cuando vean pasar una chica guapísima que va de la mano de un tipo horrible, ya no pregunten, ¿pero qué hace esa mujer con ese hombre? Él tendrá mal cuerpo, pero ella tiene muy malos ojos. Va mi última recomendación. A ver, a escucharme. Esta recomendación, en realidad, hoy iba yo a leer un fragmento de este libro. Desafortunadamente o afortunadamente, ya hemos leído textos de este maestro y no quise repetir autores tan pronto. Y por eso escogí el poema erótico lleno de metáforas de Alfonsín Storni, que nunca hice de lo que realmente está hablando, pero el poema es bellísimo. Y este maestro se llama, como siempre y como ustedes ya deberían de haber anticipado, Henry Charles Bukowski, o el mismísimo, o mejor conocido como Charles Bukowski nomás. El libro es un libro autobiográfico, como la mayor parte de los libros de Bukowski, pero este, hablando acerca de su infancia y su adolescencia, con una serie de cosas muy interesantes, brutales diría yo. El libro se llama La senda del perdedor. Lo encuentran en la editorial Anagrama. Pero hay una parte donde Charles Bukowski habla acerca de todos los eufemismos que su padre utilizaba para dos cosas, pues una relacionada con nuestro tema y la otra no. Una, el pene, ¿no? Uh-huh. Que es un pasaje muy divertido acerca de los eufemismos que utilizaba el padre de Charles Bukowski, pero después la otra parte que continúa con eso de los eufemismos es todos los nombres que le daba al fuete, es decir, al látigo para caballos que utilizaba para golpearlo, ¿no? Imagínense ustedes, es obviamente la parte terrible y sórdida del asunto, pero más allá de este pasaje que es muy muy bueno, el libro en sí mismo, y bueno, toda la obra de Charles Bukowski obviamente, pero este libro en particular con una serie de reminiscencias de su infancia y su adolescencia, con además un valor histórico muy interesante sobre cómo se vio la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde los ojos de una persona de muy, muy, muy, muy baja sociedad, ¿no? Uh-huh. Que son los que nunca cuentan esas historias, esas, ¿no? Historias. O esa historia, digamos, ¿no? Muy, muy interesante y bueno, insisto, la obra de Charles Bukowski que no hace mucha falta decir mucho más, ¿no? Listo. Nos vamos a unos datos históricos más adelante. Pero antes vamos a escuchar una canción. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una rolita de un disco extraordinario de una artista extraordinaria llamada Betsy Pecanins. Blusera mexicano-americana de muy altos vuelos, que sacó un disco hace algún tiempo solo y te he hablado varias veces de este libro, que se llama El Efecto de este libro, perdón, de este disco. Que se llama El Efecto Tequila, que es pues canciones tradicionales mexicanas convertidas en blues de una manera absolutamente extraordinaria, tocadas además con guitarra, cello y armónica, nada más. Muy, muy, muy interesante concepto el que trae esta maestra. Y dentro de ese concepto, la canción llamada La Chancla, que tiene una frase que es muy interesante en México porque es más que eufemística, metafórica, que es la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿no? Que es, bueno, si alguna vez te acostaste conmigo y ya no lo haces, olvídalo, no va a volver a ocurrir. Básicamente ese es el significado de esa frase. Esto es Betsy Pecanins, La Chancla, disfrútenlo. La Muerte Chiquita. Que no había de hallar amor como el que perdí, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar. Un orgullo solo tengo, que a nadie les he rogado, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Creo que no había de hallar un amor como el que perdí. Tú creías que no había de hallar un amor como el que perdí. Tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo se querían burlar de mí. Mal allá quien dijo miedo, sí, para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren sé querer, si me olvidan sé olvidar. Ya quien dijo miedo, sí, para morir nací. Un orgullo solo tengo, que al aire les he rogado, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a que la chancla. Regresamos a la muerte chiquita, acabamos de escuchar a Betsy Pecanins, La Chancla. Y también un clic que le hice a la computadora. Sí, eso también, eso también lo escucharon. Bueno, algunos datos históricos. Venga. La otra vez estábamos hablando de preservativos, anticonceptivos, etcétera, ¿no? Sobre todo de preservativos tanto femeninos como masculinos. ¿Y cómo pedirlos? Bueno, me encontré con un dato muy significativo. Con anterioridad a los últimos años del siglo XIV, la Iglesia no tomó postura alguna contra los anticonceptivos. Contrario al Papa Calixto, afirmaba que los cristianos, Hipólito afirmaba que los cristianos de Roma a comienzos del siglo III abortaban y tomaban drogas anticonceptivas, sin que el obispo de la ciudad se opusiera a este uso. Los obispos de Roma no condenaron ni el aborto ni los contraceptivos, tampoco condenados en la Biblia. Ciertamente, la Biblia nunca habla al respecto de esos temas, pero de alguna extraña manera, la Iglesia encontró la forma de hablar, aunque no hable la Biblia al respecto. En la Doctrina de los Apóstoles, obra probablemente siria de finales del siglo I, dice acá, o de comienzos del siguiente, digamos, del siglo II, en la que se condenaba el aborto, no se censura el uso de los anticonceptivos, por ejemplo. Fíjate. Fechado esta Doctrina de los Apóstoles durante los años 125 y 150, escrito muy estimado en la antigüedad, pues Eusebio afirma que Clemente de Alejandría lo consideraba como escrito canónico, en el que se describen las penas que deben sufrir los condenados en el infierno y en el que sí aparece mencionado el aborto, pero no aparecen los anticonceptivos. ¿Y no dice qué dice acerca del aborto? ¿Qué decía? Los textos cristianos que condenaron el aborto, como la Epístola de Bernabé, obra de origen sirio, quizás posterior al año 140, estoy mal con los números, la súplica a favor de los cristianos, redactada por Atenágoras en torno al 177 años, la Apología de Tertuliano, escrita hace casi 198 años, no mencionan los anticonceptivos para nada. O sea, no. En las escrituras de lo que se hacía, si ibas al infierno, en todos estos libros, digamos, no mencionaban el anticonceptivo, pero sí el aborto. Sí, bueno, pero a ver, a mí lo que me llama la atención es, más allá de la evolución que los padres de la iglesia y hoy los príncipes de la iglesia tengan respecto a cualquier tema, que me parece que, bueno, está buenísimo que la tengan, lo que sí me parece interesante es que la Biblia, y dejar claro que la Biblia no menciona nunca estos temas. Seguro. Es muy curioso que, bueno, la Biblia, que es el libro sagrado, el único libro sagrado de esa religión, no mencione el asunto. Porque, bueno, después pudo haber habido muchos filósofos cristianos y católicos y lo que sea, que, bueno, pudieron haber pensado lo que quisieran. Lo que es cierto es que a mí me da la impresión de que, como decía Federico Nietzsche, era una lástima y sigue siendo una lástima hoy mismo que cuando Dios quiso hablar lo haya hecho en griego sin molestarse en aprender el idioma. ¿A qué me refiero con esto? A que es muy interesante que, pues, si Dios no se ocupó del tema en su libro sagrado, por lo menos para esta denominación religiosa, se hayan tomado tanto tiempo en hablar de esos temas. Y de condenarlos de una manera tan dura, provocando tantas cosas, ¿no? Lo curioso, leyendo este texto, que es bastante largo, de cómo va evolucionando. O sea, primero nadie decía nada sobre ni el aborto ni los anticonceptivos si se tomaban drogas, ¿no? En los principios de siglo. Drogas anticonceptivas. Sí. Pero después aparecieron otros textos más adelante que ya prohibían el aborto. Y después aparecieron otros más adelante que ya prohibían los anticonceptivos y la fueron apareciendo. Estos textos no fueron los primeros, fueron apareciendo largo de los años. Estos santos varones fueron enmendándole todos los errores a Dios. Pero ¿cómo es posible que a Dios no se le haya ocurrido hablar de esto? Hablemos nosotros por él. Míralo, Dios, qué olvidadizo, che. Sí, sí. Y aborto empieza con A. Además. Anticonceptivo también. Exactamente. Si se olvidó de dos tan importantes, imagínate cuando llegó a Z. ¿De qué no se habrá olvidado? Eso era más o menos. Eso es el dato histórico de esta semana. Interesante. Polémico, además, ¿no? Sí. No es tan. Por cierto, que otro tema que no tocó fueron. A ver, dime. Sí. Tengo acá otro datito. Sí. De Agustín, el santo suyo, que San le hicieron Agustín. San Agustín. Sí. Es el gran campeón cristiano contra el uso de los anticonceptivos. Esto en los años 354 y 430. Antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Estoy mal con los números. No piense que le voy a pegar una. Es más, lo estoy haciendo con números. A propósito. Ese es un problema de historia, no hay números. Sí, pará, los años son números. Bueno, es el gran campeón cristiano contra el uso de los anticonceptivos, aunque en su etapa maniquea, él mismo los usó. Él usó anticonceptivos. El hijo que tuvo, según cuenta en sus confesiones, fue un no deseado. Agustín en gran parte, es el causante del rechazo masivo del empleo de los anticonceptivos en Occidente. No es de lo único de lo que es responsable San Agustín, ¿eh? No, seguro. Es pero... muy responsable de muchas otras cosas. Basta con leer La Ciudad de Dios y las mismas confesiones para... Es el filósofo más importante, junto probablemente con Tomás de Aquino, de que haya producido la Iglesia Católica. Aunque hay otros contemporáneos, sobre todo del lado libertario de la Iglesia Católica, que son muy interesantes, pero San Agustín es el responsable, yo creo que el 90% de los conceptos que hoy se manejan en la doctrina católica, y que son dogmas de fe además, ¿no? Es muy intenso San Agustín. Y bueno, él usaba anticonceptivos, para que lo sepan. Los usaba y no los usaba para inflarlos, ¿eh? Y en algún momento se le pinchó uno, por eso tuvo el hijo que dijo y que día, no era deseado. Un día uno, por estar con remordimientos, no se fijó, se le rompió el condón y ¡zas! Pero qué fuerte además que un padre de la iglesia haya tenido un hijo no deseado. Por cierto que la Biblia tampoco habla acerca de los matrimonios entre homosexuales, lesbianas, transexuales o lo que sea. Interesante, ¿no? Que ese tema no, tampoco... Ojo, sí habla en contra de la homosexualidad en algunas partes, la Biblia. Habla tristemente en contra de la homosexualidad, pero nunca habla acerca de si es ilegal o no para Dios que se casen. Como, ¿cómo se llaman los compas? Ay. Claudia, no, ya ni te juego, bueno, ni por... Tengo razón, mucha memoria. Es que estamos contentos por ellos, como que hay que ser que se casaron, la neta, qué chido. ¿Te parece bien si vamos a una canción? Sí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Eels. ¿Qué grupo? Ese grupo me gusta muchísimo. Hace poquito encontré entre estas canciones otras muy buenas, pero solamente tienen 3 discos. Y es un grupo que tiene su historia. Así es, y que es una historia interesante, de música muy interesante, por cierto. La canción se llama Love of the Loveless, o lo que es lo mismo, el amor de los que no tienen amor. Eso es el amor de chiquita. Don't got a lot of time, don't give a damn. the loveless. Love of the loveless. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel, la piel, la piel, la piel. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Quisiera contarles en este mi primer relato que les hago llegar sobre mi primera experiencia. Hace unos años empezamos las clases en el colegio. Como es una escuela de paga, casi como si fuera un internado, normalmente somos 3 compañeras por cuarto. En mi habitación solo estábamos 2 chicas, una chica de cuarto de secundaria y yo de tercero de secundaria. Ya había notado que mi compañera me miraba medio raro, pero no le daba mucha importancia. Una noche llegué al cuarto y ella estaba dormida. Yo me puse mi pijama y me acosté también. En la madrugada, algo me despertó. Sentía que una mano me acariciaba el vientre. Dentro de mí pensaba, estoy saboneando, seguro. Pero noté que empezó a subir la mano hasta mis pechos y escuchaba que gemía como si lo disfrutara. Creo que se imaginaba que estaba dormida. Que tal vez en la mañana siguiente pensaría que solo había sido un sueño para mí. No quise que se diera cuenta que estaba despierta. Tomó más confianza, comenzó a tocar más mis pechos y a pellizcarlos ligeramente. Solté un gemido y dejó de hacerlo. Creí que la había asustado y volví a cerrar mis ojos. Cuando sentí su mano debajo del pantalón, me volteé para decirle que parara de hacerlo. Estaba muy mojada. Cuando me volteé, me puse una mano en mi boca para que no dijera nada y la otra la bajó hacia mi pubis. Esa mano la puso en mi rajita. Me acariciaba, me estaba masturbando. Ya no podía contenerme más y solté un leve gemido. Me levantó la camiseta para dormir y siguió acariciándome los pechos. Ahora me los estaba chupando muy rico. Los recorría con la lengua y luego los mordía muy suavemente. Yo solo me dejé llevar por el placer. Luego me destapó y me bajó los pantalones con todo y ropa interior. Me bajó a lamerme la vagina. Yo estaba que me moría de placer. Así estuvo bastante tiempo hasta que no pude más y llegué con un delicioso y prolongado orgasmo. Ella me miró en la penumbra del cuarto y me dijo, es tu turno. No sé qué hacer, nunca lo he hecho con una mujer. Yo no soy lesbiana. Tampoco yo lo soy. Pero es que esta noche no podía resistirme más. Entonces comencé a chuparle los pechos de forma similar a como ella me los había chupado. Imaginaba que era un helado delicioso y dulce que se derretía en mi boca. Bajé hasta su concha, se la chupé y la recorrí con mi lengua. Así estuvimos por un buen rato. La seguía con la mirada, se levantó y sacó algo del cajón. Me lo mostró con una pícara sonrisa. Era largo y no muy grueso. Era un vibrador. abre un poquito las piernas. Este es mi juguete personal y lo voy a compartir contigo. Me lo puso sobre mi clítoris y lo prendió. Se oía un ligero zumbido y lo acercó más. Era una sensación muy excitante. Hacía unas cosquillas muy ricas y solo con eso me vino otra vez. Entonces le hice lo mismo. Tomé el vibrador, se lo puse y lo prendí. Comencé a moverlo de un lado a otro en el clítoris, entre sus labios, y lo metía y lo sacaba en su sexo. Estaba tan excitada que comenzó a gemir y se volvió a venir. Nos dimos un buen beso y nos dormimos abrazadas. A la mañana siguiente no la vi en la cama, se había levantado temprano. Todavía tenía las sensaciones de los ricos orgasmos en mi piel. Estaba muy sensible. Después de esa noche ya no nos volvimos a hablar, evitándonos mirar a los ojos, tal vez por pena, o solo fue un deseo de una noche. A los meses se fue a otra escuela y no volví a saber de ella. Quería contarles. Nada más. Espero que les haya gustado mi relato. Jimena. Spots upon the birds to sing. Born of frustration, born of tengo un problema con escuchar tantos sonidos. Sí, es, lo hice porque estábamos hablando de un tema que no tenía nada que ver con lo que estamos hablando acá. No, no se preocupen. Yo hace rato prometí que íbamos a ir con los nombres del pene. Los nombres eufemísticos del pene. Eso me suena. Voy a decirles los que nuevamente me parecen más impresionantes. Ajá. No los más comunes, sino los más impresionantes. Ya. Impresionante. Ya la palabra, si ustedes se ponen a pensar, sí, lo está diciendo como así. Primero. Apenado, no sé. A no, ver, no, no, no. Quiero escuchar. Venga, venga. Este es impresionante. Aguayón torneado. Aguayón, ¿qué es un aguayón primero? No tengo, no tengo... Si no me equivoco, es una parte del, un corte que se le hace al toro. Ajá. A la carne. Ajá. Bueno, nosotros en México tenemos ese concepto. Aguayón es un corte de, sí, de carne. Torneado. Torneado. Siempre es como verga. Siempre hay una letra cuando se le con torneado. Pues no, mira. Aquí siempre te viene, es grande. Aquí te viene otro. A ver. Bombín. Bombín. Yo estuve hablando con mi bombín y decidimos que la chica esa que se llama Carolina no queremos. No es para nosotros. A mí me suena, más el nombre que le da una esposa muy grande a un hombre muy pequeño que es su esposo. A ver. A ver, el bombín. Mira, aquí te presento a mi viejo, el bombín. Me contaron que anduviste bombeando otros lugares. Bombín. Bombín. Explícate, bombín. Bombín. No, bueno, ¿y alguien le dice? Porque si alguien te dice así, ¿te está menospreciando o no? No. Es el bombín es una palabra específicamente que se refiere... Al pene, pero que uno le puede poner ese nombre porque las mujeres le ponen nombres de ella. Se llama Lucy, ¿entendés? Por ejemplo, el mío se llama bombín. No, estamos hablando de un eufemismo generalizado. General, sí. Okay. Eso es otra cosa interesante, ¿eh? Eso que acabas de decir. Hay personas que nombran a su entrepierna. Ah, sí. Es Roberto. Te quiero presentar Roberto y sus amigos. Roberto y los muchachos. ¿O cómo era esto? ¿Lucy? Lucy. Te presento a Lucy. Yo me encontré una que ahorita vamos a ir a esa. Pero espérame. Aquí vamos con los nombres del... Este es de marcado corte católico. Ajá. Brazo de santo. Brazo de santo. Pero es que es un pene virgen. Yo me imagino, y grande. Y grande. Y con muchas ganas de dejar de serlo. O de pasar a ser otro miembro del santo. No el brazo, justamente. Otra parte del santo. En Perú se usa este apelativo, sí, sí, sí. Brazo de santo. ¿Y si te dicen brazo de cardenal? ¿Cómo es? No, si te dicen... Me imagino gordo, vestido de rojo. Brazo de cardenal. No, imagínate. Qué horror. No. Iba a decir algo, pero me abstengo. Burundanga. Burundanga, es como la cachufleta, ¿eh? Es como, si te doy presento, mi cachufleta si tú me das tu burundanga. Dame tu burundanga para mi cachufleta. Y a un tercero. Este es cachufleta y esta es burundanga. Te presento. Te presento a Bombín. Cabeza de bombero. Está como Bombín. Este es el hermano mayor de Bombín. Cabeza de gato. Cabeza de gato. No, qué impresión. Eso realmente es impresionante. Te presento a mi cabeza de gato. No, no, es el tipo de eufemismos que usas con tus amigos. Yo le metí la cabeza de gato. Ay, qué impresión. ¿Y qué pasó con el resto del cuerpo, boludo? ¿Qué le habrás hecho con...? Eso está bueno. No es en Venezuela. Ahorita les digo en dónde. En Uruguay. Chino tuerto. Chino tuerto, sí, en Argentina también se le dice. Sí. Estamos tan cerca, muchachos. Nos conocemos todos. La influencia es fuerte, la influencia es fuerte. Sí. Chino tuerto. Este es un poco. Chuperson. Chuperson. Sino una marca de tuppers. Compré tuppers, Chuperson. ¿Ese dónde es el Chuperson? En Alemania. Cerveza, Chuperson. Es buenísimo el nombre para una cerveza alemana. Híjole, se me perdió el Chuperson, porque no la encuentro. Apuesto ahorita, es una ahorita. Marca de cerveza. Ahorita que lo encuentre de nuevo, les digo, pero ¿en dónde se dice esto? ¿Y qué les parece si...? El último. Eso es el último. Que es... con este tuve una relación personal, digamos. Es un viejo amigo mío. Poronga. Poronga. Poronga. La poronga. Hay gente que le dice poronguín también. Yo quiero aclarar algo para los que no saben qué es el mate. Uh-huh. Que el mate, nuestra bebida nacional de los argentinos, se hace con la poronga. Con un elemento, con la calabaza, que se llama... Poronga también, o porongo se le dice. Porongo. Aquí hubo varios no argentinos que dijeron, no vuelvo a tomar mate. Por eso sabe tan rico. Es mejor que la cerveza. Eso sí, tal cual. ¿Cómo era la cerveza? Chuponga, una cosa así. Chuponga suena. Quiero aclarar cuál es mi relación personal con esta. Ah, sí, con poronga. Con la poronga. Resulta que un día estaba yo en un restaurante en Buenos Aires. Aclara que no sos argentino. Bueno, primero yo no soy argentino, soy mexicano. Lo cual queda claro por la forma en la que hablo. Espero. Aunque el acento argentino es muy pegajoso, es muy contagioso. Pero bueno, ese era otro tema. Estaba yo en un restaurante en Buenos Aires, de visita, yo estaba de viaje allá. Y nos estaban sirviendo un asado y llegó pues, una serie de cortes y de cosas. Y entre ellos, bueno, venía un chorizo, algunos choricitos, cosas así, muy bien. Ay, se me hace agua la boca. Sí, bueno, no voy a entrar en más detalles culinarios. No, pero había uno que se parecía mucho a un platillo que comemos en México, que está hecho con la sangre del toro, uh-huh. Que se llama la moronga. Uh-huh. Y yo dije, en México esto se llama moronga, ¿no? Y entonces todos los comensales se quedaron mirándome con una incomodidad sublime. Y bueno, un amigo argentino mío, muy querido, que estaba sentado junto a mí, que es más cínico, mucho más cínico, se llama Damián Valls, me dice, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Moronga. Y entonces toda la mesa rompe en carcajadas. Y después me explicaron que era por la cercanía con la palabra poronga. Pero ahora que lo escucho, digamos, la anécdota y las dos palabras juntas, ajá. Moronga me suena más para un nombre que le podemos decir al pene que poronga. Sí. Moronga me suena como... te va la moronga. ¿Cuántos kilos de moronga, señora? Propongo una más, Moronga, por favor. Hablaremos con la Real Academia de la Lengua para ver si es posible la inclusión de... De la moronga. De la moronga. Como sinónimo de poronga. Y bueno, la cerveza era Chuperson. Ah, la Chuperson. Próximamente, el libro, que ya ni me acuerdo de qué era, y la cerveza, editados aquí en La Muerte Chiquita. La Muerte Chiquita. Vamos con una rolita, si te parece, Sol. Sí. Y es una rolita de Mark Conn, si no me equivoco. Sí. Y se llama If I Were an Angel. Si yo fuera un ángel, no tendría poronga. Finally see your face in my rearview mirror. With each mile I put between us, the road keeps getting clear. I only wish that I could make a quiet getaway. Probably think I'm fooling myself, that I just wanna have my fun. Believing you, believe me, is the first good deed I've done. I only want to save you from more heartache if I stay. 'Cause baby, were an angel, yeah. Baby, if I were an angel, baby, if I were an angel, I would have earned today. I didn't get a message from anyone on high, and I don't get instructions on who to save and why. No heavenly connections send me down this way. But baby, if I were an angel, so baby, far across the sea. Franceses llaman al orgasmo Le Petit Mort. Le Petit Mort. Porque es el único momento de la experiencia humana. Le Petit Mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le Petit Mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le Petit Mort. Estábamos escuchando a Mark Kohn con Si yo fuera un ángel. Si yo fuera un ángel, lo que me privaría de hacerte. Buena frase. Esa es otra buena frase. Si yo fuera un ángel, lo que me privaría de hacerte. ¿Y qué les parece si vamos a la sección Canciones para Coger? Prendan la grabadora. Prendan la grabadora. Ahí donde han estado haciendo la colección de Canciones para Coger. Cuando lleguen a los 45 minutos, avísenos. Saquen la listita de adentro de la billetera. Exacto. Lo que vamos a escuchar es interesante y al mismo tiempo como para una cosa más o menos movida, digamos. Es decir, una canción para coger un poquito más duro de lo que usualmente lo hace. Y es un experimento muy interesante hecho por Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Disfrútenlo. We'll be right back. Hablando de los nombres que pueden llegar a recibir los penes y las vaginas. Creo que hemos sido injustos. Yo tengo otros dos personajes, además del ano, que también lo pusimos a jugar. También. hay otros dos personajes o dos partes del cuerpo que también son están en el top 5 de las partes que tienen muchos nombres. Una son los testículos, obviamente. Sí. El otro son las tetas, obviamente. Uh-huh. Y el otro, ¿cuál sería? ¿Cuál dirías tú? ¿El ano, las tetas? No, ya, el ano y las tetas ya los digo. ¿Y otro más? Sí, así que merezca ano, tetas, nalgas. Para mí ninguno merece ningún sobrenombre más que el que tienen, pero no sé, de la boca. Las nalgas. Ah, las nalgas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero encontré unos acerca de testículos. A ver. Que me gustaría pues, sí, pues, de testículos compartir. Suena mucho a testigos. Bueno, se dice que viene de ahí. Viene de ahí. La palabra. La palabra. Ah. Pero igual ese sí le cambiaría el nombre, a ver. Este, el elegante albóndigas. Albóndigas. Por supuesto, el muy mexicano aguacates. Sí, muy mexicano. Compañeros. Compañeros, sí, sí. Ese lo conozco. Ese lo conozco. Coyotes. Coyotes, ¿por qué? Nunca los escuché aullar, pero. ¿cómo se le dice? No, no me acuerdo cómo se le dice en Argentina. Este es un poco más triste. A ver. Obstáculos. Uy, ese sí es. Ese es triste. Sopladores. ¿Por qué ese? Ese es extraño. Qué imaginación, ¿eh? Sí. Que sí. Grave. Te quedaste sin palabras. Yo tengo uno, no para los testículos, no. Venga. Sino uno que acabo de leer sobre pene. Un chico lo llama Napoleón. Pequeño pero conquistador. Eso es ya para cuando uno le pone nombre a su sexo. Sí. Napoleón. ¿Cómo Napoleón. Se llama Napoleón? Napoleón. Longaniza, macana, pizarrín, está como el de Bombín. ¿Bombín? Ah, mucho gusto, pizarrín. Y yo, Napoleón. Sí. Y a la vagina, pucha. Pero esa es la vagina de tu tía, boludo. Así se llama la página de la vagina de la tía de uno, una cosa así. Pucha. La pucha. Bueno. Tesorito. Aspirina. Esa no la entiendo. ¿Aspirina? Porque quita el dolor de cabeza. Panocha, como dijiste, tuerca. Y al clítoris, ejotito, chicharo, chicharo, cacahuatito, botón mágico de la alegría. Ese es de los ositos cariñosos, ¿se acuerdan ese dibujito de los ositos cariñosos? Había el león de los ositos cariñosos, tenía el botón mágico de la alegría. ¿Qué te lleva al mundo mágico de la felicidad? Vieron que el león con el elefante tenían onda. ¿No vieron que en la pancita del elefante había como un dedo? Y en la pancita del león había un botón. Ahora entienden todo. Wow. Botón mágico de la felicidad. ¿Sabes cuál es el... de todas las cosas que tienen nombres eufémicos, uno de los que llegan al punto, digamos, donde casi nadie les ha puesto sobrenombres? Ajá. Es el esperma. El esperma tiene solamente dos. ¿Cuál? Uno que es perfectamente universal. ¿Seguro? ¿No? Que es leche. Leche. Y otro debido al talento mexicano. A ver. Mecos. Mecos. ¿Qué quiere decir eso? Eso, esperma. Esperma, mecos. Mecos. Parece un parque temático. Yo lo estoy buscando. Bienvenidos, chicas y chicos, a Mecos. Todo tiene marca registrada en este momento. Sí, vamos a ver. Hay que irlo a registrar en este mismo instante. Pero bueno, eso es triste, pero así es. Bueno, yo tengo dos más y ya. Cogote de pavo. ¿Para qué? Para el pene. Cogote de pavo. Pelado con polera. En Argentina. Pelado es una persona que no tiene cabello. Y polera son estas... como... suéteres de cuello alto. Suéteres de cuello alto. Ahí está. Qué difícil la ponen ustedes. Es que los argentinos... polera es los más argentinos fácil. Siempre están muy, muy pendientes de la moda en el vestir. O sea, por eso son tan... Son muy sofisticados. Entonces, cuando ven un pene, lo ven como un pelado con polera. Y bueno, ¿vamos a una canción? Sí. ¿Te parece bien? Buenísimo. Lo que sigue es de Manu Chao. Y se llama Si me das a elegir. Entre pelado con polera y bombín, elijo pelado con polera. Si me das a elegir entre tú mis ideas, aquello sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, ay, por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. El vuelo para llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me enamora y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir, Manu Chao, si no me equivoco. Sí. No me equivoco. No te equivocas. En vivo, no sé dónde, pero en vivo. ¿Por qué somos... A ver, perdón. Sí, ¿por qué somos eufémicos? Sería como la pregunta que yo me haría al final de este programa. ¿Por qué no queremos decir... Nunca decimos lo que queremos decir realmente? Siempre hay que decirlo tan complicado en lo que se refiere al sexo. La palabra mágica, y más que la palabra mágica, la respuesta es... mi conclusión es que la tienen Bombín o algún otro personaje parecido. Son los alemanes que quieren hacer una nueva cerveza y que se venda. ¿Quién no va a comprar esa cerveza ahora sabiendo de dónde viene? Como aquellos arqueólogos y antropólogos que citábamos el programa pasado, que ven símbolos fálicos por donde sea. Uh-huh. Ahora, esta metáfora o este uso de metáforas que ven penes por donde sea, y vaginas y demás. Me imagino qué pasaría si la Biblia fuera tú una metáfora. Empecemos a leer la Biblia, pero con todas metáforas. A ver qué sacamos. Otro libro más capaz sale otra de allí. Otra religión, diría yo. Otra religión. Nos estamos yendo. Así es. Que tengan muy buena noche o muy buenos días, según estén escuchando este programa. Y mándennos algunos nombres que les pongan ustedes a sus penes o a sus vaginas. O a la vagina de su chava. Y